Pues nos vamos ya a charlar sobre la actualidad vizcaína con el compañero Óscar Aranda. Nos acompaña ya el otro al teléfono. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hoy empezamos hablando de defensa del patrimonio. Pues sí, queríamos comenzar esta crónica semanal con un tema, bueno, casi monográfico va a ser de todo lo que vamos a hablar, como es la defensa del patrimonio local y las políticas públicas que se realizan, bueno, desde las instituciones para preservarlos o en muchas ocasiones, como ahora veremos con abundantes ejemplos, bueno, que hemos ido recopilando esta semana, pues para destruirlos o desnaturalizarlos. La casa cuna puede ser un ejemplo claro de esto, pues un edificio histórico enclavado en el corazón de Bilbao la Vieja y que fue utilizado hasta hace poco de guardería de la obra social de la BBK, se convierte de la noche a la mañana en un uso impostado fuera de toda lógica y sin tener en cuenta pues las ideas y necesidades de sus vecinas y vecinos. Pero hay muchos más ejemplos de políticas contrarias a la opinión de los habitantes de cada lugar. En Atxuri llevan, esto ya creo que Miquel de la 97 y Ratia ya le entrevistó a alguien de Locomotora, que en este barrio, en Atxuri, llevan desde que se cerró la estación de Euskotren reivindicando el uso de este espacio para el barrio y para la escuela que hay al lado, la escuela de García Rivero, porque no tiene casi espacio para que niños y niñas jueguen en el recreo, pero el gobierno vasco pues tiene otros planes y ha anunciado pues esta semana que llevará allí la sede del Museo Vasco del Ferrocarril. Otra estación de tren que está ahora con reivindicaciones vecinales es la de Neguri, que es un edificio bonito, histórico y simbólico para este barrio de Guecho y que después de la apertura del metro se quedó pues olvidada y tras las presiones vecinales se renovó y ahora el debate es el uso que se le quiere dar y que grupos como AC Bildu y vecinas y vecinos de este barrio pues piden un proceso participativo para determinar su uso final. Otra estación que tuvo un final aciago fue la de Durango hace unos años, que se derribó sin más miramientos aunque tenía un valor arquitectónico importante y se tiró directamente. Se tiró directamente. No sé. Sí, se tiró y no, y aunque hubo quejas vecinales, al final pues se quedó en nada. En el barrio de Uribarri, en Bilbao, bueno, el barrio de Uribarri, para el que no sepa, es el que está encima del Ayuntamiento de Bilbao, en toda la ladera de Archanda, por la semana pasada, fue derribado el caserío Urbogor, ubicado en la vía vieja de Lezama, en la subida a Chanda, un caserío de 300 años y que desde hace una década pues la asociación vecinal de este barrio de Uribarri, Guretzea, pues llevaba reivindicando un uso social. En concreto pedían, sugerían que se crease pues un taller escuela para conocer el sector primario y el mundo rural, pues era un edificio catalogado y de propiedad municipal y que tras su destrucción pues ahora se van a construir viviendas. Y otro edificio histórico en Bilbao, el Palacio Lavarri, ahí en toda en el campo de Volantín, ¿no? Pues en toda la ría de Bilbao, pues que era la sede de la autoridad portuaria y anteriormente el consulado británico, pues es un edificio, bueno, la verdad es que es muy bonito, precioso, muy ornamental, que ha recibido muchas presiones para conservarlo, por ejemplo, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, que es una entidad importante, no sé si funciona en otros territorios, pero por lo menos en Vizcaya suele reivindicar pues eso, el cuidado y la preservación del patrimonio sobre todo industrial, ¿no? Bueno, pues pidió en innumerables, en concreto con este palacio Olavarri, pidió pues un uso acorde con la importancia del edificio, que al final pues ha sido vendido, subastado por el gobierno vasco y será pues tachar un hotel de lujo pues casi frente al Museo Guggenheim. Al final todo se convierte en hotel, parece ser, en el Bilbao turístico, ¿no? Más edificios. Está habiendo movimientos de patrimonio de la compañía telefónica, una compañía que hay que recordar que antes era pública y por lo tanto sus edificios también eran públicos y que vemos cómo negocian con las instituciones donde, bueno, pues con este cambio de cromos que suelen hacer, ¿no? Y con el poder que les da a estas compañías, pues hacer muchas veces el uso que les da la gana y donde, pues a cambio de ceder el edificio de Telefónica en la calle Cortes, en el barrio San Francisco, modificará el uso de otros dos inmuebles que tiene Telefónica en Indautxu y Deusto. Los tienen desuso porque ya no hace falta tantas bobinas y tantas historias como antes una compañía de telecomunicaciones como Telefónica pues necesitaba, pues ahora ya los tienen desuso y ahora se van a convertir en nuestro residencial, es decir, Telefónica pues hará un negocio importante con edificios antes públicos y que ahora están obsoletos y que bueno pues se han quedado sin uso por la mejor tecnología que hay ahora, pues que no hace falta pues edificios como los que tenía antes. ¿Y qué se hará en el edificio Cortes que se ha cedido al ayuntamiento? Pues con esto ahí en la aprobación en diciembre se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao. ¿Sí? Y que sorprendió que H. Bildu se abstuviese. ¿Por qué se abstuvo? Pues a cambio de que este edificio albergase la sede de las mujeres, la Casa de las Mujeres de Bilbao, y en un barrio, bueno, con mucho simbolismo y con una necesidad que, en todas las capitales, en muchos pueblos de Vizcaya y en otros sitios, pues hay que casas de las mujeres, menos en Bilbao, ¿no? En Bilbao. Y entonces, pues bueno, pues que a cambio de la extensión pues se pedía que este edificio Telefónica pues albergase la Casa de las Mujeres en Bilbao, y que encima sí. Pues hay un colectivo detrás en Coloreche con un proyecto ya definido y un fuerte impulso pues para que este proyecto se ponga en marcha, pero ya veremos si el edificio Telefónica cedido ahora al ayuntamiento pues servirá para este uso o hacen cualquier otra cosa como hacen con otros edificios. Yeah. Y esta semana ha cerrado el ascensor de Solocoeche, que es un edificio también histórico. En su momento, cuando se inauguró en 1935, era una obra de ingeniería importante para la época, como el ascensor de Begoña, que también está cerrado en la actualidad. Y bueno, y el ascensor pues ha anunciado que va a ser derruido y que el ayuntamiento ha anunciado pues que harán dos ascensores nuevos, y mientras tanto pues habrá una lanzadera, ¿no?, que llevará solo coches, como el barrio que está encima de la plaza, el casco viejo de Bilbao, pues lo que está por encima, ¿no? Ayer hubo una asamblea en este barrio, en Solocoeche, pues para denunciar todo esto y pidiendo responsabilidades al ayuntamiento. Y también es patrimonio el cinturón de hierro construido en la Guerra Civil para defender Bilbao, sí, de las tropas franquistas. El 19 de junio pasado, ¿no?, hace 3 días, pues hizo un homenaje en la huella pues para... bueno, pues para recordar la caída de Bilbao por las tropas franquistas. Y bueno, y este cinturón de hierro continuamente se ve expuesto a un vergonzoso expolio, protagonizado a veces por aficionados con su detector de metales y expoliando, ¿no?, lo que encuentran, y otras veces también, y esto es más grave, por grupos organizados y con una presentación de memoria histórica, ¿no? Y esta semana pues han sido detenidos un grupo acusado de un presunto delito contra el patrimonio histórico vasco, que incluso mantenían en colección en sus casas o en donde sea pues granadas sin desactivar, ¿no? Ya ha habido pues varios sustos con este tipo de granadas o artefactos que la gente se las lleva a casa, y que incluso pues algunas veces pues hemos visto como se han amputado algunos brazos, ¿no?, porque les han explotado en casa. Y bueno, pues hay gente que hace este tipo de cosas, y que en ocasiones se ha visto que detrás pues había ertzainas que en sus ratos libres pues se dedicaban a espolear, ¿no?, patrimonio público, un patrimonio histórico como esto del cinturón de hierro, ¿no? Y bueno, y para expolio del espacio público, lo que ocurre con la antigua BAM, la antigua pues escuela de magisterio cristiana que había, que pertenecía al obispado, y que tras un trato de favor por parte del ayuntamiento pues hará el mayor pelotazo urbanístico conocido en Bilbao, y que encima el obispado se revuelve buscando legitimidad, ¿no?, entre sus fieles al menos. Y la plataforma pues Abando Habitable y el AMPA Cervantes siguen con sus reivindicaciones pues para darle un uso vecinal al solar que ha quedado de esta antigua BAM, y que el obispado pretende pues hacer un negociete pues construyendo un hospital privado y bueno. Y para acabar este recorrido por el bloque de expolios públicos, sí. ¿Eh? El bloque de expolios del patrimonio. Sí, sí, y para acabar, pues vamos a Santurtzi, donde el grupo feminista de este pueblo, pues está, dicen que es una, bueno, pues hicieron el pasado 25 de noviembre en el parque de Santurtzi, que se llama el parque Guernica, pusieron una placa una placa pues en homenaje a las mujeres asesinadas por la violencia machista, y que a la semana pues el ayuntamiento les quitó la placa. Vale, la volvieron otra vez a poner el 8 de marzo y otra vez se la quitaron, ¿no? Y entonces dicen que es una situación incomprensible lo que está pasando en este pueblo, y que piden piden una respuesta al ayuntamiento a ver qué está pasando con esta placa, que es también una manera pues al final estas placas, porque una placa con un monolito, bueno, pues que también es patrimonio y que sirve pues de recuerdo, de reivindicación contra la violencia machista, y que bueno, parece ser que el ayuntamiento, si no lo hacen ellos, pues que no lo puede hacer nadie. Y nada, pues hasta aquí este pequeño recorrido pues algunos ejemplos de políticas públicas en relación a la defensa del patrimonio, ¿no? Pues sí, veremos a ver finalmente qué pasa en Bilbo, ¿no? Con ese edificio, la Casa de Mujeres, ya veremos. Todavía hay dudas porque no hay nada decidido realmente, ¿no? Por parte del ayuntamiento. Bueno, hay algún compromiso adquirido por el ayuntamiento con, como hemos dicho, con algún grupo de la oposición para dotarlo de como Casa de las Mujeres, pero está sin definir todavía. Y bueno, y puede que pase como lo que pasó con la Casa de las Mujeres de Baracaldo, que el edificio está hecho, pero un edificio, el proyecto está hecho, pero un edificio que no se ha contado con nadie, yeah. y que al final, y que no va a servir absolutamente para nada, ¿no? En fin, bueno, vamos con la huelga del metal, si no me equivoco. Vamos a hacer un pequeño repaso telegráfico de conflictos laborales. Vale. Mañana comenzará por las movilizaciones en el metal de Vizcaya, por la firma del convenio. Tienen convocadas tres huelgas, la de mañana, el 30 de junio y el 1 de julio. Hoy también empiezan los paros en Metro de Bilbao, se están viendo ya importantes aglomeraciones, porque los paros están siendo a las horas punta, y claro, pues estamos viendo fotos pues de viajeros y viajeras pues apelotonados en los metros en estas jornadas de paros que está habiendo también en Metro Bilbao. Y ya llevan 9 jornadas de huelga la limpieza de Vizcaya, y bueno, y el Arponsa, que es una empresa que pertenece al grupo Irizar, pues que llevan semanas movilizándose, y ahora pues están con un encierro en la iglesia de Berango. Y bueno, y vamos a agenda ya. Venga, pues vamos con agenda. No hay más notas de nivel laboral, ¿no? Entonces. Seguramente habrá más, pero bueno, ya las comentaremos en otras semanas. Vale, perfecto. Pues en agenda, mañana solsticio de verano, noche de San Juan, y con muchos actos en todos los barrios y pueblos. Bilboko comparsa, como es habitual, después de 2 años sin hacerla, pues volverá al Parque Echevarría con chondas, juegos, hogueras, conjuros y ambiente festivo. Y acabará, que esto nos ha llamado la atención, con un brindis con agua. Toda una herejía pues para una noche especial como es la noche de San Juan, ¿no? El 26 de junio, esta semana va a haber varias movilizaciones en la defensa de la sanidad pública, que acabarán con la manifestación del 26 de junio en Bilbao y en las capitales de la CAP. La de Bilbao va a ser a las 12 desde Sagrado Corazón, y hoy va a haber concentraciones en varios centros de salud de territorio vizcaíno. El 25 de junio, el sábado, va a haber una jornada de apoyo a Palestina en Bilbi para recaudar fondos por los destrozos que ocasionaron los hinchas de la POEL en su visita a Bilbao, y que ya comentamos cuando ocurrieron estos hechos. Y bueno, va a haber como una jornada, por un lado, de apoyo a Palestina, y por otro lado, pues para recaudar fondos, porque hubo un grupo que le destrozaron los ordenadores porque estaban haciendo un acto público, y bueno, sí. Y va a haber una jornada festiva y reivindicativa. Y también, pues, el sábado va a ser el 6º aniversario de la muerte de Perico Solabarría, y sus vecinos y vecinas de Baracaldo y otros sitios pues también le harán un homenaje al mediodía en Baracaldo. De acuerdo. Bueno, hay que recordar, como siempre, que el Ubaque Agenda a la tarde estaría repleta, ¿no? Eso es. Perfecto. Repleta de actos. Pues nada, volveremos a charlar, y será ya la última fecha de este curso el próximo miércoles. Así vale, que... pues muy bien, pues ya necesitamos vacaciones, ¿eh? O sea que... Eso es. Nos hacen falta. Bueno, eso Oscar. Es. Venga. Disfruta la semana. Venga, agur. Vale, hasta la semana que viene, agur. Agur.